concurrencia. Yo no les quería cantar porque les tenía vergüenza. Ahora voy a comenzar, señores, con su licencia. India del alma, para empezar a cantar se necesita primero el saberse acomodar y tener buen segundero. No le vayan a chiflar como la mola el arriero. Y el cuervo con tanta pluma, y el cuervo con tanta pluma, no se puede mantener. El escribano con una sostiene hijos y mujer. Esa sí que fue fortuna, yo la quisiera tener. India del alma, por ahí le mando al muchacho para que lo mande usted. Lo que tiene es muy borracho y no le gusta andar a pie. Le gusta el toque del macho y aunque lo zangolotee. Y en la punta de un manzano cantaba un madrugador. Y le contestó el soldado a Bajejo valedor: no es usted el hortelano que está cuidando esta flor. India del alma, sentinela, alerta, alerta, en el jardín va a haber bulla. Si encuentras la puerta abierta le dirás a la patrulla que aquí no hay flores de venta, cada quien tiene las suyas. Una mujer alevosa, una mujer alevosa, con un puñal me mató. Vino otra mujer piadosa que en sus brazos me estrechó. Qué mujer tan generosa que hasta besitos me dio. India del alma, puede el hombre pobre conseguirse una bonita, porque faltándole el cobre viene el rico y se la quita. Por eso es que el hombre pobre donde quiera vale pita. Habremos aburrido como el amor verdadero que en la rosa ha florecido. Despídete, compañero, que ya habremos aburrido. India del alma, despedida que compuso un marinero en la arena. Son palabras de un tunante que el que se duerme no cena. El que siembra este petate de la semilla de pena.